Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidas sean todas y todos. Llegamos a un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Para esta semana vamos a estar haciendo contacto con territorios en Centroamérica, allá en el rincón del Abya Yala, y también con Sudamérica, con el Puelmapu en Argentina, por un importante fallo que obtuvo la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. Soy Ayelen Correa Ruago, estamos en nuestra segunda temporada de este semanario. Les pedimos que nos acompañen. Vamos a ir a Guatemala, queremos compartir con ustedes el spot de invitación de Abelino Chup Kaal, ex preso político, hoy defensor territorial, que está volviendo al territorio de Lístor, en Izabal. Vengan, sigamos, no hay nada que temer. Ellos tienen la mentira, nosotros la verdad. Soy Abelino Chup Kaal, fui privado de mi libertad 813 días por defender la vida y la tierra. Acompañemos a recibir la caravana de regreso al territorio. ¿Cuándo es? Del 26 al 29 de mayo del 2019 en el Estor Izabal y Valle del Polochic. Nada pudo contra la vida, nuestra lucha sigue. ¡Abelino libre! Somos lucha y resistencia, cual la fuerza de aquel río que el dinero y la codicia no apresó. Esa era la invitación que están haciendo, porque del 26 al 29 de mayo las comunidades del Valle de Polochic y de Lístor van a estar recibiendo a Abelino Chup Kaal con una serie de actividades, siempre también para reivindicar la prisión política injusta que sufrió durante 2 años y 3 meses. Vamos a escuchar a la compañera Lucía Ixchú del colectivo Festivales Solidarios para que nos cuente sobre esta actividad. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ixchú desde Guatemala y desde el colectivo Festivales Solidarios, haciendo un reporte para toda Latinoamérica, agradeciendo a los compañeros que me hacen posible la edición de este semanario. Pues hemos estado compartiendo con ustedes desde hace casi 2 años la detención ilegal y arbitraria de Abelino Chup Kaal, quien fue por el Tribunal de Mayor Riesgo ha puesto en libertad inmediata y absuelto de todos los delitos que se les imputaron, pero también pues son buenas noticias, pues se marca un precedente a nivel nacional en la defensa de los derechos que tenemos los pueblos indígenas, y también pues hay que celebrar este semanario. Pues quiero compartirles que del 26 al 29 de mayo Abelino Chup Kaal va a regresar al territorio, al Estor y Valle del Polochic, comunidades que ha acompañado y de donde es él. En realidad pues a veces hay pocas buenas noticias y esta es una de ellas. Celebrar la vida, celebrar la libertad se logra luchando, dice Abelino en una columna de opinión de un periódico de difusión impreso en Guatemala, quien ha estado muy activo apareciendo, estuvo caminando en la marcha por la dignidad y la justicia, estuvo en distintas actividades y pues ya va a regresar al territorio, y eso es pues una buena noticia que queremos compartir con este semanario y con toda la audiencia. Pues han sido ustedes quienes han llevado y quienes han escuchado esta historia que termina con justicia para nosotros los pueblos indígenas. Abelino libre, la lucha sigue, y este es el reporte para esta semana, y les invitamos a todas y todos a seguir este semanario y pues les estaremos contando cuál va a ser el desenlace de esta historia de libertad para nosotros los pueblos en defensa de nuestro territorio. Abelino libre, la lucha sigue. Continuamos en Centroamérica, nos vamos a ir a Honduras a hacer contacto con Melissa Espinosa Ruiz del Movimiento Diversidad en Resistencia. Tiene que ver con la implementación del Código Penal, un Código Penal que va en contra de los derechos fundamentales de las personas. Limita el derecho a la protesta social, criminaliza la protesta social y además reduce las penas en todos los casos que tienen que ver con los delitos de violencia de género o violencia hacia las mujeres. Muy importante este gran retroceso que vive Honduras. Para eso tenemos el testimonio de la compañera Melissa, que nos va a contar cuáles son los impactos que eso tiene en la sociedad hondureña. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Un nuevo Código Penal en contra de los derechos fundamentales y humanos del pueblo hondureño, el cual entra en vigencia el 8 de noviembre del presente año, bajo el término de vacatio legis, con el objetivo que la población en general lo conozca. Tenemos que tener claro en qué nos afectan estas reformas. Incorpora nuevas figuras que criminaliza la protesta social, el derecho a la reunión y de la asociación, que emanan del Código Penal de España de 1995 y de las reformas del 2015. El Decreto 06-2017, que modifica el delito del terrorismo e incluye el delito de apología del terrorismo, es muy preocupante, porque criminaliza el derecho a la protesta y la libertad de expresión, al establecer sanciones a quienes obstaculicen mediante una protesta el paso vehicular, o a quienes interrumpan una reunión del Estado o contra quienes difundan un rumor o una noticia falsa. El artículo 540 se equipara la protesta social con el crimen organizado y se reincorpora nuevamente la figura de apología al terrorismo, al delito de terrorismo. El artículo 196 es considerado un retroceso para el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ya que aumenta la pena de prisión de 3 a 10 años de reclusión. El artículo 209 elimina la violencia intrafamiliar en el cuerpo legal, es decir, que la violencia contra la mujer física y psíquica tiene una baja en la pena, quedando de 1 a 4 años de prisión, la cual puede ser conmutable bajo fianza o trabajo comunitario, así como otros delitos, entre ellos la violación, hostigamiento sexual, maltrato familiar, desaparición forzada, el tráfico ilegal de órganos, tienen una baja en la pena de prisión. Desde las organizaciones sociales, populares, feministas y LGTBI, se hace el llamado a seguir luchando contra el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández para contrarrestar su política de muerte y miseria. Por otro lado, el magisterio y el sector salud continúan luchando contra la privatización de la educación y la privatización de la salud del pueblo hondureño. Nos vamos a ir a Panamá, saludamos a Radio Temblor Internacional y al compañero Olmedo Carrasquilla. Tiene que ver con la ampliación de la avenida Omar Torrijos, que afecta al ecosistema. Para esto se estuvo realizando un foro en la universidad, debatiéndolo y reuniendo a varias comunidades que se oponen a este proyecto. Tenemos el testimonio de la compañera Aida Torres, que es parte del colectivo de personas que viene luchando en contra de la ampliación de la avenida. Te escuchamos, Olmedo. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, sean bienvenidos a este reportaje especial que hacemos desde Panamá. Nosotros nos encontramos en la Universidad de Panamá en el marco de lo que es el foro de la ampliación de la avenida Omar Torrijos. Estamos con Aida Torres, ella es parte de ese proceso en defensa del ecosistema y de los derechos socioambientales en la urbe del Istmo, ¿no? Ellos vienen luchando por esas reservas ecológicas que están adyacentes a la vía interoceánica. Aida Torres, parte de la Asociación de Comunidades del Área Canalera. Aida, ¿qué pretenden con este foro socioambiental ante la ampliación de la avenida Omar Torrijos? Vemos que no hay un acercamiento del gobierno, no hay una gobernabilidad ambiental de parte del mismo gobierno. Y bueno, el foro es también para fortalecer el conocimiento de la sociedad civil y, por supuesto, generar una denuncia pública y abierta de que es necesario de que se declare o que se fortalezca la ley en materia de protección de estas áreas. Así es. Bueno, con este foro hoy nosotros pretendemos vertir mucha información a la ciudadanía, ya que mucha gente desconoce los motivos que nos llevaron a nosotros a luchar para que se preservaran estas áreas protegidas, áreas de operación del canal, y también de velar un tanto lo que subyace detrás de una intención manifiesta por parte del promotor del proyecto de dar vialidad a una parte de la población hacia el oeste. Entonces nosotros pues hemos podido ver que hay otros intereses también, que ya se lotifican en zonas de operación del canal, algún desarrollo que no es necesariamente la vía Omar Torrijos como ellos lo habían planteado. Se nos preocupa mucho porque todo esto se está dando sobre área de operación del canal que es inadjudicable y sobre aquellas reservas que deben estar para la sustentabilidad del canal. Entonces esto se va a develar en el día de hoy, cuáles son las realidades que hay detrás de la ampliación de una vía. ¿Qué mensaje le puede dar a la comunidad nacional e internacional? De que nosotros tenemos que ser como ciudadanos fiscalizadores y auditores sociales de las decisiones que se están tomando desde el poder. Porque desde el poder se están tomando decisiones muchas veces que nosotros desconocemos y que tengamos ese empoderamiento ciudadano para el abordaje de estas problemáticas. Bueno, la vocera de la Asociación de las Comunidades del Área Canalera en Defensa del Ecosistema, Aida Torres. Amigos y amigas, este es un reporte especial desde Ciudad de Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. De Centroamérica nos vamos a ir al sur del continente, esta vez al Pualmapu, territorio ocupado por el Estado argentino en el sur del país. Tiene que ver con un fallo que se obtuvo en el marco de una causa relacionada a las luchas del pueblo mapuche y también que toca de cerca el tema de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Recordemos que Santiago Maldonado desapareció en el marco de una represión de la Gendarmería Argentina en el territorio de la LOF en Resistencia Cusamen. Cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, se produjeron distintas movilizaciones exigiendo justicia. Entre ellas, en el Bolsón, se realizaron movilizaciones al regimiento de Gendarmería. Por esta movilización se inició una causa judicial a 4 personas. Esta semana, en el fallo que se conoció a propósito de la defensa que llevaban adelante la gremial de abogados y abogadas de la Argentina, se logró absolver a las 4 personas que estaban imputadas y además se llegó a sentar algunos precedentes que van a favorecer la protesta social y la del pueblo mapuche en general. Tiene que ver con que se estableció que el hecho de arrojar piedras no implica un atentado a la autoridad en sí mismo y que para que haya atentado a la autoridad se requiere una decisión y una dirección específica. Esto de alguna manera favorece las próximas luchas que se vengan. Vamos a escuchar a parte del equipo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina que nos explican cuáles son los alcances de este fallo. Soy Negro Suárez de la Gremial de Abogados. Bueno, un saludo al programa, un saludo a la audiencia. El reciente fallo de la Cámara Federal de General Roca, donde desprocesa a 4 de los acusados de intervenir en los incidentes frente al regimiento de Gendarmería el día que apareció el cuerpo de Maldonado, a nosotros nos llena de satisfacción y la verdad es que somos moderadamente optimistas. La Cámara Federal de General Roca fue más allá del planteo de esta defensa de la Gremial de Abogados y estableció que el hecho en sí mismo de arrojar piedras en una instancia como esa no constituye un atentado a la autoridad, teniendo en cuenta que no hubo ninguna orden explícita ni direccionamiento que la autoridad de la Gendarmería haya efectuado. Y la verdad que en ese sentido creemos que es un fallo interesante, relevante, y que nos abre las puertas para la defensa de muchas luchadoras y luchadores populares. Así que la verdad que en este sentido, la Cámara de General Roca nos sorprendió con este fallo y creemos que se ajusta, no solamente se ajusta a derecho, sino se ajusta a una realidad como la que vivimos todos los días. Les mando un abrazo. Hemos llegado al final de nuestro semanario. Esperamos que haya sido muy útil para todos y todas. Agradecemos a las radios comunitarias alternativas, así como a los sitios web que nos retransmiten y comparten. Nos encontramos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.